las 11:32 nos vamos a Formentera para saber cuál es el destino preferido de los furmanterés para estas próximas fiestas de Navidad. ¿Saldrán de viaje? ¿Se quedarán en Formentera? No lo sabemos. Marta, buenos días de nuevo. Buenos días, Maribel. Aquí estoy con Kira de Viajes Isla Mar, justo en un momento que nos han dejado solitas. Un momento, porque antes he entrado en un momento de descanso para hablar de qué destino es el que eligen los habitantes de Formentera. Que yo te digo que la isla todo el mundo dice que está vacía. Yo todavía veo gente, pero que está vacía y que reservan estos paquetes no por internet, sino porque la mayoría son familias y quieren ir un poco con todo organizado. Y la tengo aquí, Kira. Hemos colgado en internet una fotografía de Andorra, nieve, frío, gorros, guantes. No sé si es el destino preferido de los furmanterés. No, Maribel. ¿Qué dices, no? A ver. Los furmanterés son gente de sangre caliente, han estado todo el verano trabajando detrás de fogones, viendo el mar y sin poder bañarse muchas veces. Sí. Entonces, Kira, buenos días. ¿Qué han elegido los formenterenses? Casi todos. Hola, buenos días. Los formenterenses han escogido prácticamente Canarias como destino turístico para este invierno. O sea, de playa a playa tiro porque me toca, Maribel. Vaya, por Dios. Nos vamos no a lo puedo Canarias. Creer. Con las bonitas playas que tienen en Formentera. Te lo puedes creer porque hace unos años yo entrevisté a Kira o a una compañera suya y el destino más acusado era el Caribe. Ahora me parece que la cosa tiene que ver con la crisis, ¿no es así, Kira? Efectivamente, el Caribe últimamente está subiendo bastante de precio, por lo que es calidad-precio, y entonces la gente prefiere irse más cerquita, donde gaste prácticamente lo mismo y tenga el mismo servicio. Estamos hablando de destino Canarias, en su mayoría Tenerife, ¿no es así? Efectivamente, es Tenerife, ya que para ir a otra isla de Canarias tienen que hacer obligatoriamente escala en Tenerife o en Las Palmas. Estamos hablando, estamos haciendo todo, Maribel, en un plan familia, dos hijos, es una familia tipo, para no escaparnos de cifras. Estamos hablando de clima y precio. Este paquete, por ejemplo, si me quiero ir a Tenerife, un matrimonio con dos niños, ¿cuánto nos costaría esos 7 días u 8 días en Canarias? Pues incluyendo el vuelo, el traslado y lo que es el hotel, estamos hablando de unos 600 euros por persona aproximadamente. Depende también de del tipo de hotel, las estrellas, si quieren me da pensión o no. Esta gente que ha contratado estos paquetes, ¿los ha contratado antes de la temporada del día de Navidad o exactamente los días que coinciden con la Navidad con los Reyes? La verdad que la gente lo quería sobre todo para lo que son épocas navideñas, pero por tema de disponibilidad han tenido que adelantarlas o atrasarlas un poco. ¿Qué otro tipo de destino ha incluido la gente? Porque me imagino que, bueno, de la gente que se va al pueblo de sus padres y demás, ya por internet supongo que ya habrán conseguido sus enlaces y demás. Aquí estamos hablando de paquetes de viaje para pasarse unos días a Tutiplé. Y después de Tenerife, ¿cuál sería el destino en el ámbito nacional que podemos encontrar, si es que ha habido algún paquete? No, bueno, paquetes sobre todo gente mayor ha cogido algún tipo de circuito, lo que es el norte de España o el sur, pero poquita cosa. Normalmente la gente que se va a la península suele irse con barco, con su coche a su pueblo. Y hablamos también de cruceros, porque en este caso, Maribel, te va a sorprender, porque tú imaginas un crucero en el Mediterráneo, ¿no? Pero hay gente que también ha optado por cruceros en el Caribe para recorrer islas como Aruba, San Tomás o Santo Domingo. Kira, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, depende también de la categoría que escojas, pero un precio base son unos 1.300 euros este paquete. Estamos hablando por persona. Sí, siempre por persona. ¿Y eso qué incluiría? ¿Que salir, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona a algún punto del Caribe y ahí coger toda la ruta que te establece? No sé si... Efectivamente, salen desde Madrid, viajan hasta, en este caso, Punta Cana, y de allí hacen todo el crucero con origen otra vez Punta Cana y vuelo a Madrid. Y, por ejemplo, hay gente que le gusta las Navidades en Nueva York o en Miami. ¿Qué tal está Estados Unidos este año? Bueno, Nueva York está bastante caro este año. Ha pedido mucha información, pero el precio se dispara. Nueva York, 5 días, se te sale a 1.000 euros prácticamente. Y si, por ejemplo, a mí, yo de lo que he visto aquí en las libros que tenéis aquí, de diversos viajes, a mí se me ocurriría, por ejemplo, mañana irme a Tahití. ¿Cuánto me costaría irme a Tahití para pasar las Navidades, que ya es un calorcito maravilloso? Pues mira, Tahití podemos rondar los vuelos, solo ida y vuelta, unos 4.000 por persona, estamos hablando. solo por ir y volver, ya estancia aparte. O sea que una familia tipo se podría gastarnos 30.000, 40.000 euros en estar unos días en Tahití. Tranquilamente. Pues yo que aquí hay dos señoras que están aquí esperando, que no quieren ni hablar, pero les casi les ha caído la presión, Manuel. Creo que vamos a tener aquí un problema, porque empezaron 40.000 euros por unos días y creo que van a subir. Sacúdela, dale aire. Vale. Pues tenemos otro destino que también es clásico en Navidades, que es Europa, esas calles maravillosas de París, de Londres, de Roma o de Viena, de Múnich o de Berlín. ¿Cómo está la cosa? Pues este año se han vendido bastantes paquetes de mercados navideños, sobre todo Alemania ha tirado mucho, ha ganado, y también algún Viena hemos vendido. Viena porque escuchar el concierto que es el famoso del Año Nuevo en la Ópera de Viena. Eso está difícil, para esas fechas está bastante caro. Ha sido antes de Navidad estos paquetes, luego ya para esas fechas suben de precio. Y por lo que nos decía Maribel, que en Ibiza ganaba Andorra, ¿qué pasa con la nieve en Formentera? ¿No, nadie quiere ir a la nieve? Bueno, la gente de Formentera no la disfruta la playa en verano y supongo que quiere aprovechar un poquito de sol también para ellos. En la época, la crisis ha influido a la hora de elegir los destinos, imagino, porque claro, al ver que la mayoría son a las Islas Canarias, es que la gente no dispone del poder adquisitivo como para hacer otras cosas que antes hablábamos que ya habían hecho, ¿no? Efectivamente, la crisis no se nota tanto aquí, pero se nota, y también ha habido el caso de los tour operadores que muchos han quebrado, entonces la oferta que hay hoy en día no es tanta como para ir al Caribe como antes, que había por 600, 700 euros, ahora ha subido, entonces la gente prefiere o irse a su casa o ir a un destino más cercano. Pues está bien también porque en épocas de crisis colaborar con el turismo nacional, sea en las Canarias o sea ir a pasar una semana al norte de España, también hace bueno a la hora del Producto Interior Bruto. Sí, claro, efectivamente, y a nosotras también nos conviene eso, pero bueno, la gente va a lo que puede, que ya es mucho. Pues Kira, te dejamos porque tienes ya clientas aquí. Yo ya te digo, Maribel, tenemos, bueno, aquí, no, me está diciendo que me va a cortar el cuello, pero dime, ¿tú te irías a la Polinesia por 40.000 euros 7 días? Sí, con mi marido y mis hijos, perfectamente. Con el paro seguro que me va a llegar. Pues ya ves, Maribel, lo veo, 40.000 euros a la Polinesia se quedan en nada. Y aquí tengo otra chica, ¿cómo te llamas tú? Teresa. Teresa, cuéntanos, tú, si tuvieras ahora, ¿te vas a ir a alguna parte? No, ahora mismo no. No te vas a ir, pero si pudieras elegir, ¿a dónde irías estas vacaciones de Navidad? Pasarte unos días románticos o geniales en algún lugar de Europa o de, no sé, donde tú quieras. Asia. Bueno, billetes a Asia están más de 1.000 por persona, ¿lo podrías soportar? Sí. ¿Sí? ¿Ahorrarías para hacerlo? Sí. ¿Ves? Hay gente que también se atreve para ir a Asia. Pues Maribel, ya te digo, Tenerife gana por goleada en Formentera. Bien, pues aquí no lo sabemos todavía, o sea, que sea el destino... Que sea el destino... No, que sea el destino de los ibicencos Andorra, no. Todavía no lo sabemos porque vamos a entrevistar a Silvia Torres más pero adelante. Pero tú te lo imaginabas por otras épocas, que todo el mundo iba a la nieve. Exacto, yo me imaginaba pues que Formentera, como ha sido un intenso verano de playa, de gente que ha estado disfrutando del calor, pues me imaginaba que los formenterenses, al igual que los ibicencos, pues hemos querido siempre disfrutar de la nieve, del frío. Pues yo te digo en serio, Maribel, que en otros años yo también he comprobado aquí que la gente, bueno, como decía Kira, era más barato antes ir al Caribe. La gente, y yo les preguntaba a la gente, y la gente me decía, es que yo he estado todo el día detrás de una cocina o detrás de una barra, sí. Yo veía el mar de lejos y a mí me apetece ir a broncearme un poco porque he salido blanco de una cocina o blanco de la recepción de un hotel. Sí. Entonces también es entendible que la gente quiera darse un baño en el mar como corresponde, ¿no? Ya. Voy a pegarme un bañito y vuelvo. No, ya, lo que pasa es que ahora Canarias está con un tiempo... Está con un tiempo revuelto, pero bueno, esperemos que puedan disfrutar, y ya que también todo como nos decía aquí nuestra amiga, que la historia es que hay que reducir gastos, una familia tipo para salir, menos de 4.000 euros quizás no sean, ¿no? Ya. Pero bueno, el de la Polinesia te lo dejo para ti, para mí, guarda tú, son 40.000, 20.000 tú, 20.000 yo, ¿vale? Pues, vamos a Tahití, hacemos dormimos en una litera. No, nosotros dormimos en una hamaca. En un saco de dormir. Pero no, ¿quién nos va a quitar nosotros estar en la Polinesia bajo un cocotero y con nuestras faldas de así de plancha chain y con nuestros collares de flores? Por favor, por favor. Hay que darle a todo, echarle imaginación. Echarle imaginación. ¿Quién te dice que algún día no lo hagamos? Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues el destino Canarias. A la agencia y a todas las chicas, besitos para todos. Muchísimas gracias por esta molestia que les he dado durante un ratito, que he interrumpido el trabajo, pero bueno, ya tenemos los destinos de Formentera. Luego me quiero enterar de dónde se van las divisas. Muy bien. Shakira, gracias. Perfecto, pues gracias, Marta, y sabremos dentro de un ratito cuál es el destino preferido por los ibicencos. Pero luego lo cuelgas en el Facebook, ¿eh? Claro, a ver a dónde vamos. Por supuesto, claro que sí, vale, ya lo creo. Yo por lo menos iré de aquí, de San Francisco a La Sabina, y tú no sé si es el tuyo, pero también lo podemos poner. Por supuesto. Nosotros aquí, rondando nuestras islas. Pues gracias, Marta, y mañana lo comentaremos en nuestro programa. Mañana haremos ese resumen, esa valoración de lo que teníamos. Claro. Un besito grande para todos y yo me voy de viaje. Muy bien, pues hasta luego. Que no te marees. No me marearé. Hasta luego. Hasta luego.